porque esta política nacional ha determinado de que sí o sí la calidad de vida de nuestra gente empieza por la boca. Y es increíble lo que afecta. Yo cuando estuve en el Club Guavirá, por ejemplo, nos decían, un jugador que tiene carie tiene más del 50% de probabilidad de tener desgarres musculares, porque hasta eso afecta. Entonces, por eso es importante que hagamos este tipo de programa, por eso el gobierno nacional no viene solamente desde ahora, viene desde mucho tiempo atrás, ha visto que debemos trabajar entre todos para prevenir las caries y para tener una boquita sana. Esta es una tarea de todos, que no solamente debe ser dada y hecha por la parte de los odontólogos, ellos son la parte operativa. Yo quiero ver de que todos nos incluyamos para hacer la detección y sobre todo llevar a la gente a que tiene problemas de dentadura a curarse gratuitamente. Tenemos que ver con los de educación, por ejemplo. Nuestros profesores deben ver quiénes son los niños que tienen problemas de dentadura y llevarlos, hacerlos que lleguen a los centros para ser atendidos gratuitamente y por gente capacitada. Nosotros garantizamos, y eso le quiero pedir aquí a la secretaria, garantizar la calidad profesional de nuestra gente que vamos a poner al servicio. Pedirles a toda la población de que nos unamos para identificar a aquellas personas que tienen problemas y poderle buscar la solución y poder hacer que ellos confíen en nuestros trabajadores municipales para curarse. De esa manera vamos a tener gente que incluso puede hasta vivir más. Estadísticas dicen de que gente con la boca sana puede vivir hasta un 6% más que unas personas normales. Es lo que he leído en ciertas partes. Incluso gente con caries tiene más problemas de corazón que las personas sin caries. Entonces es muy importante el tema de la boquita sana. Yo veremos reuniones, señora secretaria, con los diferentes sistemas que tenemos, tanto los niños con los colegios, como la parte de los adultos mayores, para buscar de que sean atendidos oportunamente y que sean incluidos dentro de estos programas para concientizar que tenemos que tener el trabajo preventivo en tema de boquita sana.